han firmado tras una espectacular lucha entre ambos el segundo doblete consecutivo del equipo Mercedes esta temporada del Mundial de Fórmula 1, al copar las dos primeras plazas en el Gran Premio de Bahrein. El español Fernando Alonso, noveno clasificado en el Gran Premio, afirmó tras la carrera que la revancha va a llegar, dice, en China. Son las 10 y 3 minutos. RAI, fin de semana. En el país de los sueños, más música brillante. Abrimos esta hora precisamente con Richard Smith, First Kiss, el primer beso. Viajando a través del tiempo y recogiendo la música de 1997. Un guitarrista que lleva muchos años dejando su manera de interpretar en grabaciones de Charles, Mike Brodman, Kilauea o Russ Freeman de los Rippingtons, entre algunos otros. In a September mood, Yeri J.